Bienvenidos, bienvenidas a La Isla de Encanta. Este es su programa 369 y hoy hemos dejado la playa para aparecer en el fotomatón. En efecto, buenas tardes, Julio. Hoy, como decía, hemos salido del estudio, nos hemos venido al fotomatón para que nos cuenten los festejos que van a tener lugar y que están teniendo lugar con motivo del quinto aniversario de este bar. Para ello tenemos, aparte de un montón de gente que iremos presentando a continuación, a Alfonso, el jefe tabernero, de todo esto. El tabernero oficial e inquieto. El capo de Icapi. El capo de Icapi. Buenas, señor. No, aunque no te tengo que dar la bienvenida a tu propia casa, claro. Y estáis en la nuestra, es verdad. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos, efectivamente. ¿Cómo ha sido la cosa? Bueno, uno celebra 5 años y se decide otra vez meterse en el fregado de traer un montón de grupos al fotomatón y hacerles además que, bueno, se ocurren ciertas historias para dar un poco más de enjundia a lo que es el aniversario, aunque sabemos que ya estuvisteis en nuestro propio estudio en la Isla de Encanta en Radio Círculo, nuestros estudios centrales. Con lo de la vida en Rose, y ya en ese momento eran un montón de grupos y un montón de días a trabajar, o sea que no te pilla fuera de juego. No, la verdad es que siempre, cuando ya estás en el fregado, dices, pero por Dios, ¿cómo me he metido yo en esto? ¿No? Y después, cuando ya han pasado 2 o 3 meses del último fregado, dices, bueno, ¿y ahora qué se me ocurre? ¿No? Es un poco eso. Inquietud propia. Bueno, pues las inquietudes, la verdad es que no se pueden explicar demasiado, simplemente las tienes y ya está, y te dejas llevar por ellas. Alegría. Y para eso este año creo que te has buscado un gregario de auténtico lujo, que tenemos aquí a nuestro lado a nuestro amigo Jorge, amigo y compañero de las ondas. Buenas tardes. Buenas Radio tardes, Círculo. Sí. Radio Círculo. Sí, señor, el Telescopio, que es un programa que también se emite en la frecuencia de Radio Círculo, en el 100.4 de la FM, los lunes de 7 a 8. Los lunes de 7 a 8 y repetición los sábados también de 7 a 8, 8 de la tarde. Efectivamente. Y nosotros, que también emitimos en el 100.4, que son los miércoles de 7... No, los jueves, eso era antiguamente, que ya, todavía sigo un poco con las mismas pelis. Los jueves de 5 a... De 2 a 5 de 2 a 3 de la tarde y de 7 a 8 los domingos en repetición. Y luego también se nos podrá escuchar este miércoles en Bilbao, en BFM, de 5 a 6 de la tarde y el domingo en ese mismo horario. También por Scanner FM y en la Universidad de Alcalá de Henares a través de RUAF. Y eso es un poco donde se nos puede escuchar. Luego también www.laideencanta.es. Ahí están todos nuestros programas que, como siempre, los tenéis a tiro de clic. Y hoy, además de Alfonso y de Jorge Obón, de nuestro compañero, que ahora nos van a comentar un poquito lo que ha sido la organización de este quinto aniversario del Fotomatón Bar, pues tenemos a miembros de varios grupos. Los miembros, como siempre, con mucho de respeto. Con todo el respeto, desde el cariño. Tenemos a Ana, de Coffee and Wine. Hola. Buenas tardes. A Luis Brea, de Luis Brea. Hola. Tenemos a Marcos y a... No, perdón, hola. Perdón. A Marcos y a Elisa, de Cosme Adelaida. Hola, buenas. Y tenemos a Juan y a Pablo, de Dolores. Buenas. Presente. Bienvenidos todos. Hemos pasado lista. Sí, señor. Y ahora vamos a ir poquito a poco a ir desgranando, bueno, pues el cartel y los fastos de este aniversario. Bueno, explicar que lo que habéis hecho, habéis pedido un poco a los grupos, los que se han dejado, imagino, es que se ocurran al menos una versión de un grupo emblemático, además de, imagino, de los años en los que, del día en que tocan, porque cada día que se toca es señalar un 3 años, creo que son, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Sí, esto parte de una idea de Alfonso cuando está viendo cómo darle un nuevo giro al bar, y entonces se le ocurre una idea que aún no se ha materializado, pero se materializará, y lo peor es encima que lo anuncias por la radio y todavía le pones más nombrete, que es que él va a hacer un Hall of Fame del indie español en las paredes del bar, uh-huh, y a colocar los discos que a él le parecen los más, o que al Fotomatón le parecen los mejores de cada uno de estos años. Entonces el aniversario ha consistido precisamente en dividir las fechas de los conciertos entre todos esos años que parten desde el año 88, donde se grabó o se dio a conocer, publicarse, ¿no?, la primera cebolla sónica de los Surfing Bichos. Y no hemos explicado que lo primero que hemos escuchado es Hoy Muero Viernes, que fue uno de los grupos que inauguró esta serie de conciertos. Esto fue el jueves, día 10 de noviembre. Tocó junto a Muerte y Destrucción el mismísimo Luis Brea, Ornamento y Delito. Y luego tuvo como DJs, después de todas las canciones que se tocaron, a César DJ y los amigos de Ondas del Espacio Exterior, también buenos amigos de este programa. ¿Cómo fue el primer día? ¿Qué vibraciones os dio? ¿Qué os pareció? Pues, hombre, el primer día, pues como siempre que empiezas cualquier cosa, pues hubo muchos nervios, hasta el último momento no estuvo nada preparado, y bueno, como cuando organizas una fiesta, ¿no?, que te están llamando ya al timbre de abajo y todavía las patatas fritas no están en el bol, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que al final salió muy bien, muy bien. Y yo creo que se lo pasó muy bien la gente y nosotros también, la verdad. Y a partir de ahí, pues... Dime, sin miedo. Sí, que todos los demás días, pues la verdad es que han funcionado muy bien. ¿Alguna cosa reseñable? ¿Algún momento gracioso o sentimental? Hombre, un momento muy especial, por ejemplo, fue cuando Julio de la Rosa tenía su micrófono para cantar, porque él venía solo con una guitarra, y dijo que él se había pasado más horas abajo, es decir, en la barra, que encima del escenario, y entonces despreció el micrófono y se dedicó a hacer su concierto paseándose entre el público, arriba y abajo, completamente a pelo y además descalzo, diciendo, si a alguien no le gusta el concierto, que tire un vaso al suelo, que me pincharé los pies y dejaré de cantar. Y fue un concierto estupendo. Eso fue el viernes, día 11, no fue el día siguiente. Sí. Ahí el amigo Julio de la Rosa compartió cartel con Cosme de la Vega, que tenemos además dos representantes del numeroso grupo, que nos cuenten el qué y el cómo se lo pasaron y cómo fue el atreverse a hacer una versión que fue de... The Family, no cualquier grupo. Bueno, por lo menos. La fortuna de tocar aquí en esta especie de festivalillo es que premia a los clientes habituales, ¿no? Uh-huh. Haciéndoles tocar, lo cual es bastante elogioso. Uh-huh. Y bueno, nosotros nos tocó o elegimos Family, que es un grupo que a mí personalmente me encanta, me parece un disco imprescindible en la historia del pop español y bueno, pues encantados de poder hacer esta canción que fue El bello verano. Uh-huh. Y bueno, además hay que señalar que era la primera vez que tocábamos en el Fotomatón tras la reforma que han hecho. Uh-huh. Y tras ponerle aire acondicionado, que habíamos tocado. No pasamos tanto calor como las otras veces. Y eso es de agradecer, claro. Sí, un poco. Además tocamos calzados, o sea que nos daba igual que la gente tirara cubas al suelo, que nosotros íbamos a seguir tocando. Claro, es una ventaja siempre estar dejazo para los cubatas del suelo. Yo creo que es reseñable, además de que seáis clientes habituales del bar y de que hubieran puesto aire acondicionado, que también, de cierta manera, no estrenabais el nuevo disco, pero prácticamente. Lleváis pocos conciertos desde que ha salido y bueno, supongo que hay gente que todavía no lo había escuchado en directo. Sí, y presentasteis algunas canciones. De hecho, bueno, hacía solo 2 días que habíamos presentado el disco en Madrid. Antes lo habíamos presentado en Barcelona, una fiesta de la discográfica con Oye París y Grusenca, pero fue el miércoles presentando el disco en otra sala y el viernes aquí en Fotomatona, así que... Pero vamos, nos tomamos este concierto más que como presentando el disco, pues como lo que era, como una celebración y como un concierto en el que tanto los que estábamos arriba como la gente que estaba abajo venía a pasárselo bien. Un cumple. Pues junto a ellos también estuvieron amigos imaginarios. Mejor no se puede definir. Decía que junto a ellos estuvieron también amigos imaginarios que se curraron una versión de Sufren Bichos, si no me equivoco. Digo todo esto de memoria porque yo no estuve. Así que si algún momento se me va la pinza, os agradecería que me corrigierais, ¿vale? Porque estos son puras notas que he tomado. Hicieron una versión de En Otoño de Sufren Bichos. Bonita canción. Y vamos a escuchar un poquito de buena música. Sí, vamos a escuchar X, ¿sí?, de este último disco que estamos comentando, de Cosme Adelaida, de 7 picos. Thank you. temarraco de Comunidad de la Ida, aunque no lo creáis. No, es uno de los temas que ya ha sonado, pero bueno, lo más avezado es el Leira de Encanta. Ya habrán podido escuchar en nuestros dulces por venir, que bueno, cuando salió, cuando lo publicaste como un avance, pues estuvimos avizores y nos los trajimos a la isla. Y desde entonces pues nos ha encandilado. Y tú decías, Jorge, que tenías ahí, que se te había olvidado ahí un apunte que crees de interés social. Cuéntanoslo. No, me daba a mí la sensación de que me estabas preguntando por el jueves y yo me estaba lanzando el viernes, y el jueves también hubo otro momento de aquellos curiosos cuando el señor Luis Brea subió al escenario y después de hacer una versión de Loquillo, que ya es suficientemente curioso, después se atrevió nada más y nada menos, ¿con qué canción? Pues no me acuerdo. Sarandonga. Sí, el Sarandonga de Lolita. Bueno, que... Sí, sí, la verdad es que cuando me pasaban la lista... A mí me ha resultado un poco incompleta del indie español. Y si alguien tiene que hacer algo sobre esta mesa, que lo diga, pero a mí Lolita y Loquillo me parecen bastante independientes. Hija Lola Flores, sí, ese señor. Bastante a su rollo, ¿no? Es decir, claro, claro, claro. Yo entendí independiente de demás, por eso. De lo demás. Sin comillas. Sin comillas. Claro, claro, claro. Pero pues, además, cantar Sandonga al estilo de Albert Pla tiene más mérito todavía. De eso sí que no me acuerdo, ¿eh? va a tener que hacértelo mirar. Creo que Albert Pla hubiera dicho exactamente lo mismo. Sí. El independiente tal vez sea Luis Brea en lugar de Lolita. Yo creo que sí. Pero bueno, eso va por libre, pero no pasa nada. Sí, se le quiere igual o más. Oye, y bueno, ya hablaremos luego. ¿Vuelves a tocar el día 2 de diciembre? ¿Repetirás versión? Pues si os hace ilusión, sí. O sea, yo sé que tú no lo viste. A mí todo lo que tú hagas me hace muchísima ilusión, Luis. Sí, sí, sí, se nos deja Alfonso y... Nos da la, o sea, visto bueno. Canciones hay. Pero que fueses vestido para la ocasión, que tienes bata de cola. Que nos hemos dado cuenta, que lo hemos visto. Por lo menos no hay ningún problema, ¿eh? Todavía es de mi tía el traje y no lo he devuelto todavía. O sea que aún estamos aquí. La peluca es del chino. O sea. ¿Te has despintado ya las uñas? Pues no, todavía me queda un poquito. Tú sabes que el color rojo, bueno, ¿sabes? Menos mal que es invierno y ya no se ve, pero ahora mismo tenía problemas con una chancla. Bueno, todavía queda ahí restillo y tal. Tendría que coger un color más oscuro para taparlo, si fuera bueno, verano. El que quiera que venga y lo vea el día 2 de diciembre, que es el fin de fiesta, y estaremos también los de Leila de Encanta pinchando. Sí, estaremos después para terminar, dar tormento y seguir celebrando el cumple que decía Elisa. Yo estoy pensando, bueno, alguno que no sepa muy bien, que se haya perdido con esta conversación que estamos manteniendo, le vamos a emplazar al YouTube a que vea el vídeo de Luis Brea de Dicen por ahí. Sí, por favor, o sea, lo que sea, ¿eh? O sea, si os gusta o no, postear. O sea, sí, ¿no? Decídmelo. Tipo de opiniones. Estoy interesado. Si hay puta mierda y de todo y tal, o sea, que lo que queráis. O sea, sí, sí, sí. Pero bueno, en realidad estamos muy contentos del vídeo. Creo que Fernando de Blanco Atómico ha sabido interpretar muy bien la canción, ha sabido integrarla en imágenes. Uh-huh. Y de hecho me decían que parecía que sonaba mejor la canción, entonces eso parece que es una buena señal, ¿no? De cómo esas imágenes han influido en esa textura de la canción y tal. Pero bueno, el resultado, estamos muy contentos con él, y el que no pille el chiste, pues que se lea más chiste. Que no lo haga mirar también, otro... Además, ese día se presentará otro vídeo de Luis. Bueno, luego lo contamos. Vamos a ir cronológicamente en el tiempo y así también dejamos algo para el final. Que algunas veces es lo mejor al final, pero bueno, ya se verá. Hay que esperar hasta el 2 de diciembre. Y podemos saltar ya directamente a lo que fue el sábado 12 de noviembre. Yo sí que puedo contar ya en primera persona, porque ahí ese día... Estuve en el Fotomatón viendo a Rusos Blancos, Betacam me lo perdí, llegué ya pasadillo, ahí ya pues los que estuvieras... ¿De tiempo o de alcohol? Sabes tú que es más de tiempo que de alcohol. Alfonso, a estas alturas no te voy a engañar. Yo soy más de tiempo que de alcohol, siempre lo he sido. Y el amigo Justo, que cerró el cartelillo. Betacam, Jorge, ¿cómo lo viste? Tú que estuviste, digo... Bueno, o otro que estuviera y le deja decir. Honradamente, a Betacam lo tuve que ver desde el fondo, por los curros que tiene el asunto. Pero vamos, lo que pude ver de cerca a mí me sorprendió bastante, porque es la primera vez que los veía en directo. Uh-huh. Y me encantó. Además, la compañera que tengo a mi izquierda Panochita. ¿Puedo hablar en primera persona? Sí. No sé qué me ocurría, que la veía en cada concierto que había en el Fotomatón tocando la batería. Sí, yo estoy en Rusos Blancos también. Eso es. Y Betacam también está en Rusos Blancos, así que le vi. Y bueno, normalmente él suele hacer un concierto un poco más guitarra, bueno, con la guitarra acústica o con lo que se le ocurra, un ukulele o el iPod. Y esta vez sacó toda la cacharrada y fue muy curioso. Estaba mi madre y le gustó mucho. Sacó toda la cacharrada, ¿qué quiere decir? Pues el ordenador, varios sintes cuyo nombre no es que conozco, vale, estaba pensando en otras cosas. Tú eres muy de casa, podría muy ser, de cocina, ser, pero... y se te va. Y también estuvieron Rusos Blancos, que sí. Ahí Elisa nos puede contar en primera persona, que hicisteis una versión de... Hicimos dos versiones de Niño Gusano. Dos versiones de Niño Gusano. Erizos y Un Rayo Cal. Y bueno, pues nada, ahí estábamos. Dándolo todo. Es lo que se pide en estos conciertos. Y finalmente nuestro amigo Johnston, que para mí estuvo bien, llamándolo por sintes, y a mí me gustó también bastante. Presentó canciones de lo que será su nuevo álbum. Eso es, que creo que este es su último concierto y ya se pone la pila para empezar a trabajar en el nuevo álbum. Y ya, yo no la localicé, debía estar un poco oído en esos momentos. Porque estaba, iba a preguntar, porque yo no localicé ninguna canción antigua y... Sí, tocó la de, no recuerdo cómo se llama, pero la de La cosa más bonita del mundo, ¿cómo es esta? Uh-huh. Sí, tocó pocas, del primer disco no tocó casi nada, pero El calamar con sombrero, muy Robin Hitchcock, promete mucho. Ok, nada, estaremos pendientes de la de Encanta de Johnston para... Tenemos aquí el setlist de Johnston. Ah, ¿sí? A Jorge. Eso de estar en la sala de conciertos es la hostia. Entonces, empezó con una versión de Los Planetas, que eran dos canciones, en realidad. Porque eran Los Planetas y Grupo de Expertos Sol y Nieve, fundiditos. Claro. Montañas de basura y segundo premio. Montañas de planetas, pone aquí. Montañas de planetas. Sí, estaba aquí, pues, Comandante Custos, no, es de la segunda, lo más bonito, terminó con esa. Ok. Y nosotros vamos a escuchar, si se puede, Comandante Custos ahora. Sigue siendo la... Te lo voy a decir, Quique, que es nuestro... Hoy no le hemos dicho nada. Quique, bienvenido, macho. Es nuestro mando técnico. Normalmente siempre somos uno de nosotros que nos ponemos, pero hoy al estar en el Fotomatón hemos preferido que los cacharros los lleve uno que controla habitualmente, porque Quique es una de las personas que sonoriza normalmente los conciertos aquí en el Fotomatón y el que nos está echando una mano. Así que muchas gracias. Uno de los mejores técnicos de sonido. De los muchos que tenéis, el mejor. Dale, pincha. Pinta de rápido y exterminador. Será mejor que despeje el pasillo hasta el comedor. En estas fechas señaladas, sal de la caja y no te escondas. Aunque tú seas un robot, te llamaré Comandante Custo. Despierte, Comandante Custo, que nos están atacando. Figura articulada de acción, dese prisa, haga algo. Voy a hacerte un castillo, Comandante Custo. Con micromanías y mi colección de barco de vapor. Tienes misiles tierra-aire, tienes pistolas de rayos láser, pero no tienes batería, la batería no incluida. Despierte, Comandante Custo, que nos están atacando. Articulada de acción, dese prisa, haga algo. Pobre Comandante Custo, ay, ay. esto era Johnston. Despierte comandante Cousteau. Aquí estuvimos el sábado para, bueno, para dar fe, para que la isla apareciera por fin a uno de los conciertos del Fotomatón, aunque un poco tarde. Uh-huh. Sobre todo yo. Tú más, un poco más tarde, pero bueno, no te preocupes que no te lo vamos a tomar en cuenta. Dime, ¿qué vas a decir? No, nada. Hablar del anterior. No, iba a decir que mira, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño salto atrás, igual que sí. Estamos saltando hacia adelante, vamos a ir hacia atrás. Nos hemos saltado la pinchada de Jorge Obón y Blanca de B. No sé, que a lo mejor algo tiene que comentar. ¿Qué quieres que te comente? ¿Qué quieres que te diga? Que la pinchada, como otras, pues corresponde a unos años determinados, 92 al 95, con lo cual, con coger todos los hits que hubo entonces, ya te montas una pinchada y está todo el mundo contento. La segunda cosa de que me puse la ropa que hace 20 años que no me ponía, o 15 o 18, y que eso no te lo voy a contar por la radio. Pero vamos, sí, aquella camisa con la que me fui a ver el concierto de los Pixies, de verdad. Que lo sepas. Y Killing Joke, cierto, que la batería salió a través de la batería, del instrumento. Hay una foto de la camisa. Que se sepa. Hay ya fotos por internet, ¿no? Se puede localizar ahí momentos. Hay una foto de la camisa que creo es del 98. La foto. Ah. Hay fotos del 88 de esa camisa. Vamos a dejarlo. Pasamos a otra cosa, por favor. Pasemos a otra cosa. Venga, pasemos. Bueno, pasamos también por la pinchada de Pico y Pala y de Leila DJ del sábado, uh-huh, que por lo que quiero recordar estuvo bastante divertida, por lo menos sí. Hasta cierta hora. Hasta donde te llega la memoria. Hasta donde me llega. Y ya hasta aquí podemos leer. De lo que ha pasado. De lo pasado. De lo que ha pasado. Uh-huh. Lo siguiente está por venir. La siguiente sesión de conciertos será el próximo jueves, el día 17. Y tenemos a Algora, a los Lagos de Inol, a los Amigos de Dolores. Y The Future Type. Y The Future Type. Aquí no tenemos ni idea. ¿Sabemos ya qué versiones se van a currar? Algora hará una versión de Nacho Vegas, Los Lagos de Inol de Migala, The Future Type de La Habitación Roja y Dolores, que lo cuenten ellos. Contarlo. Adelante. De Nacho Vegas vas a hacer una versión. La verdad es que esto nos ha agarrado un poquitito como de sopetón y bueno, vamos a hacer un poco una versión que nos vamos a meter entre... Bueno, no lo voy a contar, que si no lo va a ver la gente para verlo. Bueno, Nacho Vegas, el que quiera que... Exactamente, vamos a dejarlo ahí en una versión de Nacho Vegas. Canciones de cajas de música difíciles de parar. Eso es. Y ya. Y hasta ahí puedo leer, ¿no? Y ya. Pues nada, ponernos un poco sobre la pista de los grupos que tocan, porque yo estoy un poco perdido. A Algora no le controlo y a Lagos de Inaun tampoco. Decirnos algo, ponernos un poco en situación. Pues Algora creo que está ahora mismo en Italia. Y bueno, van a hacer una versión de Nacho Vegas. En cualquier caso, ahora en la época de internet, cualquiera que no sepa quién es Algora, pone Algora en Google y va a conseguir ver un montón de vídeos en YouTube. Son grupos pues que van para arriba, como Dolores, ¿no? No es que estén aquí, ni que les queda. No porque estén aquí, ni queramos hacerle la roja. Sí, bueno, son grupos que empiezan, pero que... Los que se adivina... Todo a lo mejor muy bueno. Se adivina una gran calidad, ¿no? Ahora lo que falta es que todo responda como tiene que responder. Quizás los más atrevidos del jueves son los Lagos de Inol, que se van a atrever con una versión de Migala, ¿no? Yo... Eso no me lo pierdo. A ver qué pasa, ¿no? Dolores eso. Somos más atrevidos porque hacemos una de Nacho Vega que no nos gusta. Bien. ¿Y habéis intentado buscar la cara amable a esa canción o qué? Sí, ahora que estamos en Petit Comité, no hay nadie de la organización. Nos ha costado elegir porque ninguno de los grupos realmente nos gustaba. Ha costado. Entonces, lo de Dolores ha sido un fichaje de última hora para el festival. Ha costado convencerlos porque efectivamente quedaba un hueco y no era el que más les convenía, pero al final han demostrado tener sentido del humor y conseguirlo, y con ese pedazo de disco póstumo que se han sacado de la manga, tenían que estar aquí sí o sí. Sí, porque además lleva pocos días en el mercado, ¿no? Uh-huh. Sí, ha salido contarnos un poquito. El 14 de noviembre era la fecha oficial, pero hicimos una especie de adelanto que salió a través de la página de Tentaciones del País, donde salió el viernes pasado en descarga gratuita. Para todo el mundo, que sigue estando, que estará todo este mes para que la gente se lo descargue. Y realmente nos agarró un poquito así como de sorpresa y demás, y no sabíamos realmente cómo adaptarlas o hacia dónde tirar, porque aparte que dentro del grupo somos de gustos dispares y no sabíamos bien para dónde tirar. Creo que nos decantábamos más un poco por Migala y por eso decía también, decían por aquí que es una versión un poco complicada y es verdad, es arriesgado. O sea, de todas formas, una vez que, bueno, quizás lo ha planteado Jorge, ¿no?, esta versión, vale, ya que habéis sacado un disco póstumo, bueno, pues para que salgáis un poco a hostias entre los miembros del grupo y le deis un poco de sentido realmente, ¿no?, al nombre del disco. Exactamente. Si queréis os ponemos una piscina de barro y ya. Pues oye, todo será terciarlo. Ya a esta altura, si la pones ahora, creo que lo usamos y todo también. Así que sí, sí. Bueno, si queréis, para ilustrar un poco lo que podrá ser o lo que dará de sí este jueves 17, vamos a escuchar el tema que abre el nuevo disco de Dolores, que se llama Cortafuegos, que es un pedazo de canción. Será Cortafuegos, una de las canciones que está metida en ese disco póstumo, que concretamente abre el disco y que ya tiene vídeo que está rolando por internet, que es la mar de curioso. Sí. ¿Os debe pasta a la chica en cuestión o algo así? Porque hacer la vida imposible durante todo el tiempo. Ha sido un gusto personal. Por eso digo que hay ensañamiento. Hay ensañamiento en el vídeo. Ha sido ella misma, ¿eh? Sí, que parte del guión junto con todos los estudios, con los chicos que organizaron el videoclip, y yo creo que era un poco eso, Dolores, y bastante dolor, ¿eh? Sí, hay dolor, dolor. Me gusta pasarlo mal. Me gusta el rollo puñete, básicamente, pues no ha sido nada. Ha sido difícil, ¿no? Meterse en el papel no ha sido complicado, ¿no? Sí, no se tercieron galletas y demás. Venga, vamos a meternos unas galletas unos a otros, poner la cara colorada y tal, pero al final eso no surgió, pero estamos predispuestos a sufrir. Pero bueno, habrá más singles, ¿no? Podréis hacer más vídeos. Hay más singles. Hay un, no hay sing, hay un nuevo vídeo que hizo Teresa, además, de Temblor, que es otro corte del disco, y hay alguno más en camino también. Pues nada, estaremos atentos a nuestras pantallas. No, yo ahora, antes hemos pasado un poco de puntillas por el nuevo disco de Cosme y Adelaida y bueno, pues quería retomarlo ahora un poquito al hilo de esto. y bueno, que nos cuenten, ¿vosotros habéis grabado algún vídeo? ¿Tenéis intención? ¿Cómo sí, bueno, esto? El single, por así decir, del disco, aparte del adelanto que hicimos de X este verano, ha sido Alcobendas, el cual vídeo ha sido idea de pues Elisa aquí presente y de Javi, el cantante, así que casi que mejor que lo cuente ella. Bueno, sí, lo hicimos entre Javi y yo y Perico, un amigo nuestro, de un grupo que se llama Género Chico, un gran grupo. Y nada, pues... yo qué sé. Pues, lo hicimos verlo, ¿no? Y si os lo queréis lo podéis ver. Bueno. Y también tenemos otros vídeos en camino que esperamos que... Bueno. Bueno, esto no sé si contarlo, porque... Cuéntalo. No, más que nada porque todo queda en familia, porque el vídeo trata de... Pues... Bueno, la canción es Alcobendas, no sé si lo he dicho antes. Sí. Y el vídeo trata, pues, del chaval que jugaba en un solar en sus tiempos, pues, cuando tenía 7 años, 8, pues esa misma persona después ha crecido y se ha comprado un piso de protección oficial en ese mismo nadie solar. Nadie dice que seas la misma persona. ¿Ves? Está rompiendo la poética de los... Sí, esto no, es una metáfora, ¿no? No, más no que no nada es estoy desentrañando, ¿no? Las metáforas, como no, están presentes siempre. No es una metáfora, es una metonimia. Todo lo que estoy diciendo no sirve de nada porque con lo que la gente se queda del vídeo es como con 5 gañanes con máscaras de las caras de cada uno de nosotros, cómo hacer un baile y lo ejecutan de una forma bastante graciosa, por no decir patética. Muy digna, no sé por qué. Bueno, sí, digna. No, pero ese es el efecto buscado, ¿verdad? El patetismo con dignidad. Sí, por supuesto. De hecho, lo hacíamos bien al principio y luego dijimos, oye, así no queda gracioso, ¿por qué no lo hacemos mal? Y ahí lo hicimos así. Bueno. Ve el vídeo. Dentro vídeo. Bueno, saltamos, si os parece. Bueno, ese día tocarán las Indie TV. Bueno, tocarán. Pincharán discos. Es un nombre para. Y Pinker, no es cierto. Cuando pinchan se llaman Amena y Canal. Nombre de guerra. Efectivamente, y eso cerrará lo que es el jueves 17. Será y se escucharán canciones del 2000 al 2003. De todas formas, esto saldrá seguramente. Ya haréis otro cartel de estos para cada día, ¿no? Como habéis ido haciendo y ya ponéis al personal sobre la pista, ¿no? Sí, efectivamente. Que no pare la música. Y saltamos al viernes 18, en los que tocarán Coffee and Wine, que hoy nos acompaña Ana. Para ilustrarnos, tuya, Inra, que ya nos pondréis sobre la pista, y ahí estará nuestro querido Marky DJ. Y Ferma Lasaña. Así que nada. Ana, que lleva ahí calladita todo el rato, pues es tu turno, por fin. Tu momento. Es tu momento, aprovecha. Una fija en. Hola, mamá. Un foco aquí. Sí, no sé, ¿qué queréis que os diga? Que tienes una gran relación con el Fotomatón, digo, porque apareces sí. En casi todos los líos que se monta aquí el amigo Alfonso y compañía, suele ser una. Sí, creo que tenemos el honor de ser el grupo que más ha tocado aquí. Creo, ¿no? ¿O vamos por ahí, por ahí? Por ahí, por ahí. Con amigos... No, vosotros más que amigos. Sí, sí, sí. Al final siempre acabamos aquí. Y pues encantados, una vez más. Claro que sí. ¿Qué canción es la que te toca? ¿Qué versión vas a hacer? Vamos a hacer una versión de Stand Still. Hostias. Cualquiera sí, cosa. Sí, con un par. La verdad. Porque... Pero de la época... Del disco de Viva la Guerra. Ah, vale. No te has pedido la parte más dura del asunto, ¿no? Te has ido de lo más tranquilito. Joder, para no, nosotros sigue siendo muy duro. No, la canción es un pum, pero quiero decir que el hardcore ese que se gastaba al principio... No. Esta canción, bueno, a ver, elegí una que en principio pues podía ser un poco adaptable a lo que es Coffee and Wine y con todo y con eso nos está costando, pero bueno, más o menos la tenemos. Pues nada, aquí Ana ha sido tan amable de pasarnos porque está trabajando ya en sus nuevas canciones, porque las últimas, que lo comentamos ya por mí, tenés el Bandcamp con canciones del año pasado, que ya sonaron también en la Era de Canto, las trajimos a nuestros dulces por venir, pero nos ha pasado pues eso, un poco un, dos canciones, y hemos elegido una, claro, de lo que va a ser tu próximo trabajo. Cuéntanos algo, ¿cuándo crees que va más o menos a ver la luz? ¿En qué estado se encuentra? Está, bueno, estas dos canciones están un poco en el limbo, porque no están ni en el anterior ni van a estar en el nuevo. Pero estarán en alguna parte, seguro. Bueno, una de ellas ya está en una parte y, en otra, y la otra, como es en castellano, es la bueno, casi la única canción que tenemos en castellano, pues... La segunda. ¿La segunda? Ah, que habéis tocado una en castellano. Sí, esa. Ah, esa. Vale, esa. Sí, tampoco hay muchas más. No, bueno, el disco nuevo pues está ya terminado. Tuvimos el máster hace una semana y para el año que viene, primeros de año, verá la luz. Bueno, ya nos avisarás. Y of course. Lo tendremos en cuenta. Pues nada, vamos a escuchar esa canción Ada y a ver qué nos parece. No voy a perder las horas pensando en mí. No voy a perder las horas pensando en ti. Ay, Adán, que nada dejaste al azar. Yo la perfecta anfitriona y tú te me vas. Hoy toca la suerte baja. No hay agua en el canal, hoy comeré fruta seca, sentada en el bar. Ganaste mis tres apuestas, con regalos verdes, ahora mi campo clarea, tú eres el rey de las ceras. Ay, Adán, qué lógicas fueron tus metas. Yo la perfecta matrona y tú te me vas. Yo la perfecta anfitriona y tú te me vas. Soy la más vieja de este lugar. Ya no recuerdo tu cara. Ya no canto a... Es que como decía mi abuela, viste como un Adán. Viste como un Adán, dice. Cuéntanos, ¿por qué esta canción en español? Casi todas, o por no decir todas son en inglés. ¿Y este salto de registro? ¿Para probar, quizás? La vomité un poco, básicamente. Tenía mucha rabia de decir la vomité. Canción escatológica. Sí, no, me salió en castellano. No es que esté intentando pasar al castellano ni nada de eso. Simplemente se me ocurrió en castellano y por eso la toco así, ¿no? Está más cómoda en esa canción con el idioma en castellano, ¿no? En realidad es que o sea, me salió la letra en castellano, pero casi nunca me salen en castellano las letras, siempre me salen en inglés. Entonces, pues, joder, lo agradezco que de repente tengamos una canción en español, ¿no? Joder, algo es algo. A cambiar de registro un poco. A ver si hacemos más, pero bueno, poco a poco. Bueno, queda anotado. A ver si hacemos más. Sí. No, tenemos una más ahora. Pero bueno, sí. Que no lo sabes tú. Bueno, y junto a Ana, entonces el viernes 18, tratando del 2004 a 2007, tendremos también a David de Tuya, que es Sandy Drivers. Dime. Sandy Drivers. Ah, su versión será de Sandy Drivers. Sí. Bonita. ¿Y se sabía la canción? ¿Un concreto? Del disco Little Heart Attacks, nada más. Ah, bueno, vale. No queremos dar más pistas. ¿Y Inra? Danos una pista. Inra va a hacer una versión de Deluxe. Deluxe. de Deluxe. Sí. ¿Hablaste tú con él? Uh-huh. Ha habido polémica sobre si tenía que estar Deluxe o no en este recopilatorio y al final ha sido que sí. Cada uno que opine lo que quiera. Se ha impuesto criterio, porque, ¿no? Se ha puesto un criterio popular. Porque, oye, vamos a hacer una pregunta. ¿Quién ha elaborado esta lista? Tú tienes algo que ver, Alfonso. Yo no voy a responder a eso si no está delante de mi abogado. No, la gente, claro, es un programa de radio y no lo puede ver, pero había 4 o 5 dedos señalando a Alfonso en este y no momento. No todos eran el índice. Ni todo eran dedos. Pues nada, hacemos como si Alfonso fuera artífice. Hay ejemplo. Una razón para cada disco y este disco tiene una razón para que esté en la lista. ¿Qué razón? Bueno, dejaré que lo digáis vosotros. Así me sentiré menos culpable. La mejor interpretación posible por parte del Fotomatón es que ahí el indie se hizo grande. Sí, es el primer grupo independiente que firmó por una multinacional. Y entonces, bueno, o al menos... Dilo, Luis, dilo. Es que está mal documentado, cojones. Sí. Cojona. Bueno, quiero decir... al final hay muchas cosas que pasan antes de que la gente sea consciente de que pasan, pero hay un momento en el que es el más sonado, el que todo el mundo se informa o se entera, ¿no? Puntos de inflexión. Entonces, efectivamente Dover, pero Dover empezó con Subterfuge y bueno, y al final poca gente se enteró que fichó por EMI. Bueno, Planetas, Niño Gusano y Australian Blonde. Nosotras... Ficharon por BMG, ¿es BMG o me equivoco? De... Te vas a sacar los colores. Bueno, pero... Estamos... Bueno, para él es de luz. Los demás no cuentan. Hombre, no sé, ha habido aquí... Y... Soy Luis. Que lo sepáis. Ha habido... A mí a Soel no me lo toquéis. O sea, ha habido aquí como dudas y tal. A mí Soel me parece un pedazo de artista. Yo creo de los artistas españoles que hay rulando por aquí... A mí me ha penado el flequillo en directo, Soel. O sea, me hace un profesional como una casa. Ha habido una especie de no sé. Si hemos, más, he percibido si hemos convenido algo. Que Luis y yo no es que hayamos sí. visto ni una vez ni dos a Soel, sino más. No, Sí. Siento haber hecho esta acotación y tal, pero... Te veías en la obligación. Me veía en la obligación de... Por supuesto. De decirlo así. Y bueno, preguntarme por mi disco, ¿eh? Sí, ahora ya llegamos. Estamos ya para entrar en el sábado 19, en el que, si no hay novedades, tendremos a Modelo Respuesta Polar, Fernando Alfaro, Martí Perenago, de Mucho, uh-huh. Y terminará la noche Man Pop y Mayorala, sí, DJs. Correcto, haciendo del 2000, pinchando del 2007 al presente. Pues nada, nosotros nos hemos traído una canción, la 9, Quique, no nos vayamos a ir. Del amigo Jorge, aunque no toca ni eso, pero está en espíritu y está dentro de esa canción. Hablamos del nadador. Sentí un calor interior. No sé si perdí la razón, me fui desnudo tras el resplandor de otra ciudad. Hoy el rumor es como el mar. En la piscina de un hotel con aire escéptico, tomar un poco de alcohol, sube la marea como un buen nadador. Aprovecha la ola como un buen nadador. Aprovecha la ola como un buen nadador. Aprovecha la ola. Thank you. es inmenso, así que todo está en calma. Quizá mi alma es un frasco vacío, pero mi cuerpo es un río. Sentí un calor interior, no sé si perdí la razón. Me fui desnudo tras el resplandor de otra ciudad. Oye el rumor, es como el mar. En la piscina de un hotel con aire escéptico, tomar un poco de alcohol, oh, oh, oh, oh. Sube la marea como un buen nadador. Aprovecha la ola como un buen nadador. Aprovecha la ola como un buen nadador. Aprovecha la ola. Seguimos en la Isla de Encanta hablando del aniversario, del quinto aniversario del Fotomatón Bar y de los festejos conmemorativos de ello. No hemos comentado todavía que el Fotomatón Bar está en la Plaza Conde de Toreno, en Madrid, muy cerquita de la Plaza de España, y que las entradas son precios populares, son 8 euros por día. 7 euros por día. Sí. No te iba a decir. Entonces, a mí me engañaron el sábado. Pero, y que se pueden pillar, ¿no? A través de tiquetea.com también. Sí. Bien, nos lo confirma Alfonso. Sí, efectivamente. La entrada de día son 8 euros y el abono, aunque ya no tiene sentido, pues son 35 euros para 7 conciertos. Y hemos vendido un abono. Que lo sepas. Pero es que si dices que ya no tiene sentido, que ahora no va a ser. Bueno, un aplauso para el otro día pusisteis en Facebook que estaban agotados. Además, que es una persona que enseguida se le reconoce. Mide como 2 metros, metro y medio de ancho. El tío de 2 metros se compró la entrada. Sí. Agotado sí. De 90. Y el disco, nuestro disco se lo compró. Se lo compró también. Un saludo para él. Un saludo para Juanpe. Pues nada, lo que habéis escuchado hace breves instantes es El Nadador. Y es una canción en la que colaboraba o era partícipe Fernando Alfaro. Y el provocador de esa canción fue un poco Jorge. Que sí, mejor que tú, Mancho, para contarlo. El porqué y un poco de dónde viene esa canción. Hombre, pero eso es mucho autobombo. Esa canción la grabamos. Es el autobombo que tú necesitas. la grabamos el año pasado con motivo del 15º aniversario del telescopio. Y entonces reunimos a Enric Montefusco de Stand Still, a Fernando Alfaro y a Juan Luis Almerón de La Muñeca de Sal. Nos fuimos al Masnou, donde ha grabado Fernando Alfaro justo al día siguiente, empezó a grabar su disco. Y grabamos allí esta versión de Radio Futura, un poco también reivindicando que precisamente siempre andamos a vueltas con el indie y nos estamos olvidando de respetar lo que estaba bien hecho con anterioridad, ¿no? Y esa era la razón. Pues nada, aquí queda y escuchada para todos los que están hoy en la Isla de Encanta. Y ya estamos casi al final. Sí, en nuestro repaso a todos los conciertos que se están celebrando y que se van a celebrar en el aniversario del Fotomatón, nos queda el último, el fin de fiesta, en el que Luis Brea lidiará con 6 Toros 6, el solito, y por fin vamos a hablar de tu disco. Luis. Muchas gracias. Me siento un poco umbral. Sí, sí. Paco. ¿Qué hacemos, Luis, el Paco día 2? Nosotros intentaremos dar tormento. Tú te vas a traer un montón de amigos, ¿no? Los que pueda. No tengo muchos, pero los que pueda. Hombre, en un principio, el 2 de diciembre, se había planteado tocar yo solo, con la guitarrita y eso. Uh-huh. Pero, bueno, estamos reconsiderando la situación y a lo mejor nos hacemos un rollo banda. Uh-huh. Estamos pensando, potente. ¿No? Sí, sí. En un principio me parecía que por lo que me vincula emocionalmente al Fotomatón, he trabajado aquí durante mucho tiempo y me apetecía hacer algo más íntimo con la guitarra y tal, ¿no? Pero el otro día estuvimos hablando y creo que a lo mejor metemos más caña y enseñamos canciones del próximo disco de Hipotenusa. ¿Hipotenusa qué es, qué le falta? ¿En qué estado está ahora mismo? Pues Hipotenusa está grabado, masterizado, está hecho. Y lo que más va a costar va a ser hacer el dibujo, que nos costará como 3 meses hacer el dibujo de la portada. ¿Pero por qué? ¿Porque lo vais a entregar a los de la guardería? Bueno, la guardería no, porque somos muy vagos, tío. Lo hacemos un poquito cada día. No, bueno, los timings que tenemos son para febrero. Para febrero, semana que vea la luz. Sí, sí, sí. Pero bueno, de todas formas, en los conciertos que os vayan saliendo ahora, a lo mejor sí, se pueden escuchar algún coletazo ya, ¿no? Sí, sí, hemos tocado ya canciones nuevas y vamos a tocar canciones nuevas. Pero también supongo que del disco anterior, que ya son un poco himnos del Fotomatón, ¿no? O sea, no sé si se te llega a escuchar cuando cantas... No creo que sean himnos del Fotomatón, esto no, ya perdón, excede al Fotomatón. No, himnos en el Fotomatón, disculpa, perdón, me he colado. Himnos en el Fotomatón, aunque sí que trasciende, efectivamente. Bueno, no, o sea, yo no tengo una perspectiva clara de lo que está pasando fuera. O sea, estamos trabajando, estamos haciendo cosas, este EP surgió hace 1 año y medio, un poco fresco, un poco de andar por casa y ha tenido... una proyección que ni siquiera nosotros nos imaginábamos. Tú le quieres llamar himno, yo creo que son canciones que nos han liberado muchísimo, tanto a mí como a Jorge y a Adrián. Hemos estado muy fuera de prejuicios de cualquier sonido que podía haber y tal. De hecho, la que más ha pegado ha sido de hecho una rumba, ¿no? Pero sí, sí, está en el repertorio y van a estar incluidas. Sí, porque sí. Quedarme con los buenos momentos, como cuando te enseñé mi relato, al rato dijiste, vaso es con V, vaso se escribe con V. Ya me levanto con total normalidad y hoy las isobaras señalan algunos soles. Solamente vuelves a mi cabeza cuando ponen esa puta canción de los planetas, de los planetas.